favoritas de siempre. Europa. Tengo la impresión de que se está acabando el mundo y no quiero que se acabe si tú y yo no estamos juntos en esto.